gira sin reloj atado a la pared. No sé cuánto más puedes resistir. Si te vas y perdés, si tomás y dejás, no cuentas ya. Al pasar y en tu blog ya no hay esa chica que decía ay, ay, ay, ay, no cuentas ya. Esas gotas que cuelgan en tu pantalón, ese tiempo que gira sin reloj, es que vos ya no sos porque yo ya no estoy, vos ya no estás porque todos están cruzando el mar.